Apple Grant. Ahí me dice Luis Sama que fue a Litolandia y solucionó su problema con el micrófono. Sí, me dice solucionado el tema del mic, por eso. Vamos a tener la flag match, ya se anuncia Rusev contra John Cena en una lucha de banderas en el cual vamos a ver la bandera de Bulgaria y la de Estados Unidos. Vemos la promoción. Ahí sí. Yo tengo una amiga que es bien Bulgaria. Ya. Coloque la cortina. Sí. Pero cobra barato. No. El pan, porque vende pan. John Cena, Sux. Luchito Sama. Luchito Sux. Luchito Sama. Luchito Sama. Luchito Sama. Se descompensó. Pero por favor. Oiga. Pero antes yo estaba diciendo Luchito Sux y Álvaro decía Sionalo. ¿Por qué decía eso, Luis Álvaro? Oiga, es ordinario. Si Luchito está conectado, que nos llame, por favor. Y se divertirán. ¿Y dónde está esa cortina? ¿Se murió ella? No, sí, por ahí. Hoy tengo todo guardadito, papi, ¿qué te pasa? Volvemos ya a las pantallas de dominación que nos vemos interrumpidos, don Cristian, del comunicado oficial. Sí, hay una interrupción. Del comunicado, me conté, lo. Fuimos al baño. Déjelo ahí. Nos estaban atacando desde el centro cultural. Del centro cultural de. No, no iba a decir. Yo he dicho un centro cultural, yo iba a decir el centro cultural Mapocho. Señoras y señores, este es el informe por el cual nos salimos de internet. Luchito Sama se desconectó y quedamos sin señal. Oye, Luchito está. ¿Estamos llamando a Luchito? No pasa nada. Atento, Luchito, a la aldea de. Pitufilandia. De Putifilandia. Luchito. Ya. Luchito. Sigamos nomás mientras. Vemos ahí este. Feudo donde aprovechó también Rusev de desquitarse un poco y lanzando... Y de cortarse el pelo. También. Y de alegar también un poco que yo también volvía y nadie avisó. Y nadie me pescó. Y nadie me avisó. ¿A dónde escuché esa guaya? Yo también volví y nadie me pescó. Es que yo creo que le faltó maquillarse la cara. Pero bueno, sigamos en Battleground mientras vemos ahí este... combate de banderas. Me interesa ver cómo va a ser esto. Va a ser como... Me acordé de como de los Scouts. Sí, Luchito volvió. ¿Cómo va a Luchito? Luis Liz. Por mientras, yo le voy a comentar que en el Facebook Live Juan Logan puso ¿qué les ha parecido el evento hasta ahora? Y Arale Macarena Ortega dice mal lo que pasó con AJ Styles, fue un robo. Yo opino lo mismo, Macarena, un robo. Porque usted va a opinar lo mismo que opina Macarena. No, Luchito volvió. Perdóname que te interrumpa, pero la bien patriótica la presentación, la promoción que tienen, sí, ahí sacando los soldados de guerra, la Casa Blanca, el Capitolio, donde está, sí, el presidente más grande de los Estados Unidos, el número 45. Sí, le pusieron. ¿Quién, Donald Trump? Sí, pues. Sí, mejor. ¿Luchito Sama? A mí mejor. Puedo mandarte cagar. Sí, pero el compadre dice las cosas. El compadre, el tío Vince, aparte. No, sí, también, pues además... Luchito no Trump. No es corto brazos tampoco. No vamos, vamos a tener uno de estos días WrestleMania en el Capitolio o en la Casa Blanca. ¿Por qué año vamos a tener ahí? Un evento por ahí en un... Una lucha... En un, ¿cómo se llama? En el... ¿Cómo se llama? Portaaviones. Salón Oval. Vamos a tener una lucha ahí. ¡Ahí, Luchito! Sí, ¿a quién buscar? Hace años atrás, Mónica Lewinsky tuvo uno en el Salón Oval, un encuentro con Clinton.